Escuchanos en radiopedal.uy y seguinos en las redes. Encontranos como Pedal Uy en Facebook, Instagram y Twitter. Casi las 8:30 de la mañana de este miércoles 31 de mayo. Y bueno, el miércoles 12 de mayo se aprobó por unanimidad en la Cámara de Senadores el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para la creación de los jornales solidarios. Esto es en el marco de un programa que se llama Oportunidad Laboral. Este proyecto creó 15.000 jornales solidarios durante 6 meses como forma de mitigar la falta de empleo producto de la pandemia. Va a tener como máximo mensual nominal un salario de 12.500 pesos por 12 jornales trabajados en la quincena que se cobrarán dentro de los primeros 10 días siguientes a la quincena trabajada. El público objetivo de este programa fueron personas entre 18 y 65 años de edad que no reciban ninguna prestación de naturaleza salarial, ni pública ni privada, ni subsidio por desempleo, por enfermedad, jubilación, pensión u otra retribución de carácter personal. El Congreso Nacional de Intendentes, junto con la Oficina de Planeamiento, acordaron cómo distribuir los jornales solidarios entre las intendencias en el marco del Plan Oportunidad Laboral y fijaron criterios para determinar la cantidad que le corresponde a cada intendencia. Exacto. Según explicó el intendente de Salto, Andrés Lima, esos criterios fueron 3. La población de cada departamento, el porcentaje de población desocupada y el promedio de ingresos bajo la línea de pobreza en cada departamento. Para ahondar en detalles sobre este tema, ya tenemos en línea a César García Acosta, técnico en comunicación social y consejero político del Congreso de Intendentes. Muy buenos días, César. Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, gracias por estos minutos para Radio Pedal. César, comenzamos, bueno, consultándote cuáles son las primeras evaluaciones que hacen desde el Congreso de Intendentes sobre esta iniciativa del proyecto. Bueno, lo primero es que, bueno, ahora uno tiene lo que tiene arriba de la mesa es una encuesta de la realidad, ¿no? Estoy hablando de la realidad. Si hasta ahora se hablaba de la incidencia que podía tener negativa a nivel social el tema del desempleo, digo, hoy es un dato verificable. Superó ampliamente las expectativas que estaban fijadas sobre el proyecto y estamos hablando que, de acuerdo a la cantidad de gente anotada, las personas con necesidades de trabajar en las condiciones que se plantearon para llevar adelante este tipo de programa, que son precarias en primera instancia y muy limitativas en cuanto a la condición personal de cada persona, de cada individuo, muestra, bueno, prácticamente un desborde de las posibilidades. O sea, entrar sorteado en un programa de este tipo es casi como sacar un cingo de oro, ¿no? Exacto. ¿Y a partir de qué fecha es que van a empezar a comenzar a trabajar las personas que salieron sorteadas y cuáles son los tipos de trabajos que se les van a asignar a estas 15.000 personas? Mañana empieza el programa formalmente. Algunas intendencias, ustedes tienen que pensar primero que 15.000 personas volcadas directamente a los servicios departamentales en el marco de una pandemia, no es una tarea muy, muy sencilla. Hay intendencias que han decretado en las últimas horas el cierre transitorio por el problema del COVID, como el caso que sucedió en Soriano. Eso va a postergar unos días, evidentemente, el inicio de las tareas. Hay otras que lo han organizado de otra manera y están prestando servicios de apoyo a tareas que no se venían haciendo, como por ejemplo barrido en las calles, trabajos de pintura dentro de los locales municipales, reacondicionamientos. Son todas prestaciones de servicios personales en el área de los servicios. ¿Y hay alguna idea para dar continuidad a este proyecto? Sobre todo pensando en esto, ¿no? Tú decías que se había desbordado, ¿no? Se anotaron más de 220.000 personas que obviamente no pudieron entrar en los cupos que eran 15.000. ¿Pero ya está pensado, previsto cómo poder continuar con esto? Hay muchas intendencias que tienen programas al día de hoy que trabajan con sistemas muy parecidos. Montevideo es un caso, pero Rivera también es otro. Hay intendencias como en Durazno, en donde el plan es bastante exitoso y de hace muchos años se viene aplicando, o Maldonado, que inicialmente fue el ejemplo básico con el tema de barrido otoñal para implementar un programa de este tipo. Evidentemente que las intendencias son el brazo ejecutor para muchas tareas de primer orden a nivel comunitario, pero también es el lugar en donde más fácilmente pueden adjudicarse recursos para gente más necesitada. Entonces, lo que ha sucedido es que el Gobierno Nacional entendió que podía utilizar a los gobiernos departamentales como el instrumento para poder llevar adelante este tipo de políticas, que antes estaban instaladas en otro ámbito, o eran prestaciones de BPS o eran prestaciones del MIDES, pero en definitiva no estaban en el ámbito típicamente departamental, salvo aquellas políticas que en cada departamento se implementaban y llevaban adelante, muchas de ellas a través de ONGs. Claro. César, te consulto, ¿la financiación de los jornales solidarios de dónde sale? ¿Sale de cada intendencia? No, estos en dineros, los que se aportan directamente para los 15.000 jornales, salen enteramente del fondo COVID. Bien, perfecto. Bien, te consulto, César, según la ley de personas con discapacidad que perciben un subsidio, reformulo la pregunta, ¿las personas con discapacidad que perciben un subsidio tuvieron alguna dificultad o, por ejemplo, no pudieron ingresar en ninguno de los cupos para este sorteo? Ahí hay que poner la visión en lo que marca la ley. Digo, lo primero es que estos no son contratos de funcionario público, son contratos de servicios eventuales que se llevan adelante de manera eventual y transitoria. Lo que la ley regula es otra cosa, ¿no? Es el ingreso a la función pública. Entonces, lo que sí está claro es que muchas intendencias decidieron incluir sectores más vulnerables, porque además coincide efectivamente con el objetivo macro que tiene el proyecto, pero incorporaron personas vulnerables a los sorteos y los cupos se asignaron. Puede que en algún departamento no haya sucedido, pero legalmente tampoco estaban obligados. Ahora, en muchos sí me consta que se ha hecho, incluso más, se ha derivado también el privilegio de ingreso a gente salida de la cárcel, ¿no? A través de la DINALI. Uh-huh. Sí, según la diaria, el Congreso de Intendentes no logró un acuerdo sobre el porcentaje de cupos para cada población. Eso, bueno, como tú decías... Es que no era una capacidad obligatoria. A ver, uh-huh. Cuando empezamos a discutir todo esto en el seno del Congreso, lo que se planteó fue, lo que estábamos haciendo era colaborar con el Gobierno Nacional en un objetivo que se había trazado el Gobierno Nacional, que era llevar adelante y la implementación de este programa. En el Congreso, todo lo que se acuerda y a lo que se llega, digamos, con criterios comunes, son temas que vienen debatidos con tiempo, ¿no? Uh-huh. Llegar a acuerdos, ustedes imaginen, dentro del Congreso, la patente de rodados, el fin de la guerra de las patentes. Digo, llevó años. La discusión, la implementación, ver a qué criterios se llevan. Cuando uno dice que en el Congreso hay que llegar a una realidad objetiva, por ejemplo, sobre cómo distribuir los cupos departamentales, cuando ustedes señalaban recién las necesidades básicas y satisfechas, o el índice de población, o el desempleo local, de acuerdo al criterio que se tome, se va a ver más privilegiado un departamento que otro. Claro. Pero... la realidad del interior respecto de la realidad de Montevideo es asimétrica en cientos de cosas, desde la bromatología hasta la caminería, pasando por la asignación de recursos por un tema departamental. Entonces lo que se fijó fue un piso de unos 300 por departamento, ejemplo Flores, y un techo, Montevideo, en donde tiene 4.000. Sí, de hecho en Montevideo también tuvo como... dio mayores cupos a minorías, ¿no? Que quizás puede ser... Montevideo tiene un ejercicio muy importante hecho durante muchísimos años de trabajo en este tipo de actividades. Hay otros que también lo tienen, por ejemplo, el caso de Rivera, que lo conozco, sé que lo tiene y sé que trabajan con afro, sectores afro, vulnerables, con gente que está en la reinserción después de haber pasado por la cárcel. Hay ejemplos de situaciones locales, como por ejemplo el proyecto de ladrilleros, que ha sido un pilar para la recuperación laboral de mucha gente. En Durazno, en donde había un sector muy deprimido de la población, el intendente Vidalín implementó un plan muy, muy riguroso respecto de esto, y Maldonado. Digo, que lo ha hecho, todo el mundo tiene que ver con lo que es la el barrido de calles en Maldonado y lo están haciendo con personas provenientes de este tipo de actividades. Pero acordar en el seno del Congreso los parámetros, la base, la equidad, los factores a tener en cuenta, hubiera demandado un trabajo mucho más de fondo, con algún estudio técnico quizá mejor plantado. Bien, pero puntualmente en qué, si bien no era, quizás no tenían, como tú decís, como no son funcionarios públicos, no había la obligación legal de incluir ciertos cupos, ¿en qué aspectos no hubo acuerdos puntualmente? Digo, a ver, eso parto del relato. No es que no haya habido acuerdo. Digo, lo que no hubo fue un planteo muy estricto respecto de cómo hacerlo. Quedó en la autonomía de cada departamento, como quedan habitualmente este tipo de cosas, porque hay realidades distintas. A ver, hay gente vinculada a las personas de color en Rivera, pero no la hay en Durazno. Entonces hay que ver dónde está cada uno. De repente en un pueblo no hay nadie vinculado al sector trans y alguien salido de la DINAL y que salió de la cárcel hace poco tiempo. Estamos hablando de que el proyecto se diseminó a nivel de todo el país, lo cual es difícil encontrar el coeficiente y la regularidad. A partir de ahí lo que se hizo fue tomar la base de lo que se tomó como elemento, como parámetro de igualación, se asignaron los cupos y a través de AGESIC, a través de sorteos, la mayor parte de las intendencias operaron el sistema de distribución. Otros lo hicieron con escribano público. Pero, en definitiva, lo que se trató de preservar era de que llegara gente que no estuviera vinculada con ningún tipo de relación laboral, y eso se hizo a partir de la base de datos del BPS y de la propia base de datos creada a partir de la información que suministró cada persona, que ya decía a qué sector se sentía vinculada. Claro. Ahora estaba leyendo también que en un informe de La Diaria, en Maldonado, la intendencia no contempló, por ejemplo, los cupos para personas afrodescendientes, trans. Había una manifestación de los colectivos de su preocupación sobre este tema, porque, bueno, justamente hay una ley, el artículo número 4 de la ley 19.122, donde dice que el 1% para la población trans debería haber como puestos designados, y que en Maldonado eso no se cumplió y había como una fuerte preocupación por ese tema. ¿Qué opinión tiene usted? ¿Por qué se debió esta situación específicamente en Maldonado? Por eso te digo lo que sucede con el tema de los relatos. Claro. Se van construyendo relatos y uno va comprando titulares. Uh-huh. En los diarios nos pasa todo, a mí me pasa también. Digo, pero no quiere decir que el titular sea verdad. Lo primero que discrepo es que acá no hay la designación de un puesto de trabajo. Entonces, primero, ¿qué es lo que está apegado estrictamente a la ley y qué no? Ese es el primer debate. ¿Estamos en tu trabajo? No estamos en tu trabajo. Estamos en jornada solidario, una prestación. Segundo, ¿quién es el titular de la prestación? Es la Comisión Sectorial de Descentralización y no la Intendencia de Maldonado. Entonces, yo creo que, a ver, hay que ir al fondo del asunto y ver cuál fue el espíritu, el alma del proyecto y de la ley, para que esto pudiera salir. Cuando fuimos al Parlamento, estas cosas se discutieron, se plantearon. Este tema en particular que tú preguntás se planteó, no el de Maldonado, pero sí a nivel general, y se explicó y se entendió, y estaban todas las fuerzas políticas adelante. Lo que sucede es razonable. Todo el mundo siente que tiene más derecho que los demás, y lo lamentable es que todos los que están peleando por un lugar son toda gente que tiene la misma necesidad. Eso sí es entendible. Ahora, creo que hay que separar cada cosa en su lugar y decir, bueno, ¿estamos en tu puesto de trabajo? No estamos. Bueno, veamos qué protege la ley y qué fue lo que se hizo acá. Sí, también lo que sucede, César, es que en Maldonado, justamente, durante la sesión del lunes pasado en el municipio, la concejala Frente Amplista Irene Goncalves transmitió un poco este pedido de las organizaciones LGBT para este 1% de las vacantes, así como el 4% de las personas con discapacidad y el 8% de afrodescendientes. Y durante esta alocución, Goncalves fue interrumpida por el concejal del Partido Nacional, Oscar Freire, que expresó es que los negros no quieren trabajar. Entonces, de repente hay ahí una lectura que se puede interpretar de varias formas, ¿no? Porque no es solamente que está justificando que no es legal, sino que está haciendo un comentario racista sobre una población. No tengo el más mínimo lugar a dudas. Te digo más, nací en el barrio Palermo y tengo 60 años en Montevideo. No tengo ninguna duda, sé con quién convivo, Soy parte y amigo de todos y sé cuáles son los derechos que hay que defender. Ahora, lo que digo, esa es la posición de un concejal. Claro, pero el Congreso de Intendentes, por ejemplo, lamentable. ¿El Congreso de Intendentes salió a repudiar estos comentarios? O sea, la Intendencia Maldonado, veamos los estamentos también políticos de lo que hablamos. Si vamos a ir a la base de la discusión de lo que se discute en cada consejo municipal, tenemos más de 130 a nivel del Uruguay, multipliquémoslos por 5 en primera instancia y después por todos los concejales vecinales que están. Son miles de personas que por suerte en el Uruguay participan de la política, todos con una visión de la realidad diferente. Lo que no quiere decir que institucionalmente sea la misma realidad. Sé cuál es el espíritu del intendente Antía, sé que la posición del intendente Antía en el Congreso de Intendentes fue considerada como elemento básico para este tipo de jornales. Maldonado ofreció en primera instancia al resto de las intendencias su logística de cómo era el reparto y la organización del trabajo para este tipo de sistemas, porque los implementa habitualmente. Y en lo habitual no ha habido problemas, vino a haber problemas en un tema particular. Entonces, esto es como discutir sobre la opinión de una persona entre los 3 millones y pico que tenemos en el Uruguay. Digo, acepto lo que plantea este señor, es su derecho, es su opinión, no es la opinión de todos los demás. Claro, pero... Digo, los demás han implementado sistemas, como te decía hoy, apegados a la ley. La mayoría tuvieron en cuenta alguna distribución, sacaron la cuenta, hicieron un porcentaje y lo pusieron. Otros no lo hicieron porque no estaban obligados. Claro, pero por ejemplo, el Congreso de Intendentes no debería salir a repudiar este tipo de comentarios, que por ejemplo que los negros no quieren trabajar. O sea, es una presión bastante fuerte, como decís tú, cada uno tiene su visión y bueno, quedará este criterio cada uno si es válida o no, y hay un montón de discusiones, pero creo que es como una, digo, cuando estamos hablando de 250.000 personas o aproximadamente que se anotaron que diga que los negros no quieren trabajar, como que creo que amerita que el Congreso salga con por lo menos a decir, a repudiar, ¿no? El Congreso es un órgano institucional que está creado por el artículo 12 y 2 de la Constitución y tiene un objetivo, ¿sí? El objetivo son los acuerdos. Más allá del partido político que podamos tener cualquiera, los 3 consejeros políticos que estamos en el Congreso, que somos los que asistimos a los intendentes, creo que tenemos la misma opinión. Nosotros estamos para construir acuerdos. Para destruirlos hay un montón de gente que no somos nosotros. Nosotros trabajamos en la construcción. La construcción la llevamos adelante institucionalmente de acuerdo a lo que teníamos adelante, que era la elaboración de un programa para que se pudiera concretar una idea como la que se planteó estos jornales laborales a nivel de todo el país. Estamos de acuerdo. Que ya de por sí era muy difícil, ¿no? Porque acá había que hablar de cosas, por ejemplo, que ahora no hablamos, como el seguro de desempleo, el seguro por enfermedad, los derechos cuando una persona deja de trabajar 3 días seguidos. Esto de que un negro trabaja más que un blanco, la verdad que en esta época es tan trasnochado que no valdría la pena ni 2 minutos, porque ninguno de los 19 intendentes puede pensar algo distinto a esto. Los conozco, además, personalmente a todos, ahora hablo en el plano personal, los conozco a todos y sé lo que piensan, y ninguno piensa esto. Esto se planteó en un ámbito, te respeto, institucional, sí, como un consejo de gobierno. Y bueno, será el Consejo de Gobierno el que tendrá que laudar si quiere que ese señor se mantenga en el cargo o no. Hay instrumentos jurídicos como para llevar adelante y censurar a una persona que plantea algo tan discriminatorio. Uh-huh. Sí, adentro del Congreso no se ha planteado esto, jamás. Claro. Lo que se discutió dentro del Congreso era qué posibilidades había de concretar de repente este tipo de cosas. Cuando salió este programa, sobrevinieron enseguida todas las posturas reclamantes de una cantidad de sectores que todos son vulnerables. Ahora, como todos son vulnerables, todos están en la misma bolsa. Entonces, muchas personas que podrían estar en el colectivo trans o en otros colectivos que tenían algún tipo de inhibición, por ejemplo, estar en el BPS, registrado de alguna manera, tener algún nivel de aportación, recibir alguna prestación, bueno, esa gente estaba inhibida de poder entrar en el programa. Claro. Porque el que entraba en el programa era el que no tenía nada. César, entonces esa persona que no tenía nada era que ingresaba. Hay muchos que se pueden sentir discriminados por no haber sido tenidos en cuenta, pero las reglas de juego de este programa en particular fueron esas. Entonces se tomó la base de BPS para tener un dato objetivo, ahí sí igualitario a nivel de todos las intendencias del país, y se implementó. A esto no se llegaba porque tampoco había obligación de llegar. La ley no lo obligaba, porque además pensemos, vayamos a un pueblo, bueno, ¿dónde reflejamos el porcentaje del colectivo trans o de los salidos de la cárcel o de los afro o de cualquiera? A mí, personalmente, ya me cuesta mucho meterlos a todos en una misma bolsa, ¿no? Cuando tengo nada más que, ante una pregunta de este tipo, que nombrarlos, ya solo eso me provoca rechazo. Tener que nombrarlos a todos juntos. ¿Por qué? Son todas realidades distintas. Lo que sí nosotros hablamos son de población vulnerable. Allí hay definiciones exactas de cuáles son y cómo se implementaban a nivel local. Hay intendentes que lo han hecho haciendo sumas y restas. Lo sé, porque las consultas estaban arriba de la mesa y nos llamaban y nos preguntaban. Y bueno, cada uno lo resolvió de la mejor manera posible. Digo, sucedió más que una crítica de un sector por estar participando o no en el programa, lo que dijo alguien en el marco de una actividad política. Y ahí es donde tengo la diferencia. La actividad política, bueno, la libertad es libre. A este señor lo va a jugar la historia. Difícilmente lo vayan a jugar por la barbaridad que dijo. Sí, pero también tú hablas de construir, César, y cómo se puede construir con un... Es como, bueno, vamos a la tolerancia, a la paradoja de la tolerancia de Popper, ¿no? ¿Qué tipo de comentarios se pueden tolerar en pos de la libertad de expresión? Pero ahí está la por ejemplo, el límite de la libertad lo resolvemos en un juzgado. ¿Pero se está resolviendo eso? La agresión de esta persona llegó al punto tal que implicó el agravio hacia otro, pero están los juzgados para eso. Y ahí va a ser un juez el que lo va a dirimir. No vamos a autolimitar la libertad. Digo, la libertad siempre tiene límites, siempre los tiene, porque si hay algo que tiene límites en la vida, la libertad, se resuelve en una contienda. Y en esa contienda tendrá que explicar qué fue lo que dijo y por qué lo dijo. Ahora, si nadie le hace un juicio, es otra discusión. Eso lo hará quien se sienta directamente afectado por las palabras de la persona que lo dijo, francamente. Yo como uruguayo prefiero no escucharlo ni verlo y trabajar en favor de los 15.000 que se presentaron en el proyecto, que creo que es lo que tienen que hacer los políticos, discutir sobre esto y tratar de generar puente de trabajo. La pregunta que me hacías antes, ¿qué va a pasar en el futuro? Yo creo que muchísimos intendentes están pensando que estos programas tienen que seguir existiendo, porque va a seguir existiendo una realidad laboral como la que tenemos, en donde vemos que en cada departamento la situación es crítica. A ver, si tomo la última encuesta de desempleo, veo que, a ver, lo estoy mirando ahora, La Valleja un 10%, Rivera un 10%. Rivera, además, el 10% que tuvo allá por el mes de noviembre del año pasado, lo incrementó con la informalidad en la realidad de frontera. Y bueno, esas cosas suceden. Y ahí va a haber que entrar a implementar y ver cómo lograr recursos que resuelvan esas asimetrías. César, también te quería consultar en esto de, bueno, la creación de que tú decías, ¿no? De seguir creando fuentes de trabajo de este tipo, comunes solidarios. ¿Qué opinión te merece las declaraciones del senador Guido Manini Ríos, que dijo que, bueno, que estos 15.000 puestos son insuficientes y que él tenía intención de que se creara un jornal solidario de 3.000 puestos, de 3.000 vacantes transitorias en las Fuerzas Armadas? No solo te pregunto qué opinión te merece esto, sino que además si eso fue solamente un comentario o él quiere o él planteó esta posibilidad ante el Congreso o ante las intendencias como una posibilidad real. Ante el Congreso de Intendentes no hubo ninguna postura sobre este tema de ningún partido político. Digo, este tema se planteó en el seno de la Comisión Sectorial de Descentralización por iniciativa del entonces subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el hoy ministro José Luis Falero. Él fue quien empezó por el mes de enero, ya no fue ahora, en algunas charlas puntuales que teníamos, la posibilidad de crear un programa de este tipo. Eso fue generando y abriendo puertas hasta que se llegó a una idea como esta en el momento más crítico de la pandemia, en donde esto se empezó a resentir. Digo, a ver, si uno toma como factor de comparación los efectos de la emergencia sanitaria, por ejemplo, sobre el parque tributario, se va a encontrar con que hay tributos que disminuyeron y otros que no. Esos son el reflejo claro de ciertas posibilidades que la población tiene una ante otra. Por ejemplo, la patente rodado prácticamente no ha tenido impacto la emergencia sanitaria. Se venden más coches hoy que antes. Ese es un dato de la realidad. Ahora, ¿eso quiere decir que estamos mejor que antes? No, en absoluto. Cuando uno mira toda la base económica se da cuenta que no es así. Los sectores más vulnerables, los que tenían menos posibilidades, han sido los más afectados. De ahí la postura del gobierno de apuntar hacia ahí. Entonces, evidentemente que es lógico que en el futuro se apunte hacia allí. Ahora, apuntar hacia allí implica más puestos en las Fuerzas Armadas o más puestos en las intendencias. Bueno, es un debate político que excede al Congreso. Es parlamentario. El senador Manini Ríos lo habrá planteado en el ámbito parlamentario como una expectativa, como tantas cosas que plantean los parlamentarios. Digo, después eso tiene que concretarse a nivel político y en el caso de los gobiernos departamentales llegar a una ejecución real. Consideren también una cosa, que para tener una política de trabajo dinámica y fuerte y de impacto a nivel departamental, deberíamos empezar a discutir un tema de recursos. Los gobiernos departamentales son... los gobiernos departamentales obtienen de los impuestos nacionales que se pagan por cualquier concepto el 3,33%. Eso quiere decir que el 97% restante lo maneja el Estado. Entonces parecería que este tipo de trabajo deberían ameritar una redistribución de fondos como para poder sostener este tipo de cosas. Esto cuesta muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Incluso cuando se analiza si es una prestación o es un trabajo, también va implícito una cantidad de derechos que cuestan plata. Entonces, fíjese que solo de los 12.500 pesos que cobra cada uno mensualmente, tiene 1.000 y pico de pesos, 1.800 pesos de aporte a la Seguridad Social. Entonces, esas cosas que se van a tener que analizar, ver y observar, es parte de una dinámica presupuestaria que merece una nueva discusión más profunda. Yo, en mi caso particular, lo he discutido muchas veces. Yo defiendo mi trabajo en la defensa de los gobiernos departamentales. Y en ese ámbito en particular, siempre insisto lo mismo. No miro tanto el 3,33 que recibimos, sino el 97% en el que no participamos. Sí, para ir finalizando un poco la entrevista. Se habló mucho también la semana pasada de una situación que se dio con las esposas de los alcaldes de Las Cañas y Quebracho en Cerro Largo, que quedaron en los cupos y que por un tema ético y de transparencia renunciaron a sus cargos después de haber salido seleccionadas en esos cupos. ¿Tienen información si esto sucedió también en otros departamentos? Y también te consulto, tú mencionabas que para ver si se podía ingresar en estos cupos, se habían hecho, había analizado bases de datos, BPS y demás. ¿Cómo llegan a poder concursar estas personas si pareciera que tenían también trabajos o que percibían algún ingreso? Los ingresos para poder estar registrado y lograr marcarse una inhibición por parte de la base de datos tienen que haber sido sí o sí personas que no tenían una vinculación formal con el empleo, o sea, que no aportaban, ajá, ¿verdad? Porque la base de datos, en definitiva, de todos los inscriptos, fue para GESIC. Así que la tomó, armó una base de datos completa y la cruzó con BPS, con el Banco de Previsión Social. Allí aparece el primer filtro que se va a estar dando de manera constante, permanente. En cada pago se va a hacer el filtro para saber quiénes son los que están habilitados y no habilitados para presentarse, porque pueden sobrevenir hechos, o sea, una persona no puede conseguir trabajo en un momento determinado y el fin de este empleo es muy, muy concreto, es no tener nada. Entonces, esas personas se pueden haber presentado, pero porque no registraban teniendo nada, no porque estaban inscriptas en un trabajo de manera formal. Si trabajaban y lo tenían en la formalidad, obviamente que no debieron haberlo hecho. La vinculación personal la resolvió el intendente. El intendente de Cerro Largo actuó y lo hizo. En otros departamentos no nos consta que se hayan verificado situaciones iguales. Bueno, César García Acosta, técnico en comunicación social, consejero político del Congreso de Intendentes, muchísimas gracias por estos minutos aquí en La Persiana. Gracias a ustedes. Escuchanos en radiopedal.uy y seguinos a las redes. Encontranos como Pedal Uy en Facebook, Instagram y Twitter.